Regresamos a Hijos de la Tierra con la recta final del programa de esta semana, que es la agenda. Y bueno, pues tenemos algunas actividades programadas para las siguientes semanas. Para empezar, del día 1 al día 3 de junio se va a llevar a cabo el segundo foro socioambiental de Veracruz. Esto es el día viernes 1 a partir de las 5 de la tarde y hasta el día domingo 3 de junio a la 1 de la tarde. Convocan La Vida, Sendas AC, Movimiento Agrario Indígena Zapatista MAIS y Pobladores AC. Y bueno, pues este evento tiene como objetivo informar sobre las actividades de La Vida a 2 años de su nacimiento para intercambiar experiencias entre distintos actores implicados en esfuerzos orientados hacia la justicia social y ambiental y para elaborar colectivamente una agenda ciudadana socioambiental. El lugar en el que se va a llevar a cabo este evento es Ciesas Golfo, que se encuentra en Avenida del Encanto, esquina Antonio Nava, Colonia El Mirador, Jalapa, Veracruz, frente a la legislatura estatal. Y bueno, pues es la información que hay sobre este encuentro de La Vida. Y también les recordamos que el día 15 de junio comenzarán las actividades de Río Más 20 y bueno, pues paralelamente se van a estar llevando actividades pues que van a denunciar los intereses económicos detrás de Río Más 20 y bueno, pues van a estar posicionando las discusiones pues alternativas y relevantes para las luchas y organizaciones socioambientales de no solo nuestro país sino del mundo. Y bueno, pues en México también se van a estar llevando actividades. Todavía no tenemos bien la información, pero pues los invitamos a apartar ese día para que pues nos podamos sumar a las movilizaciones que se lleven a cabo en nuestro país. También los días 18 y 19 de junio se van a estar llevando a cabo actividades en torno al G20, que es esta reunión entre gobiernos de distintos países en los cuales pues discuten temas relevantes para esto, sobre todo pues los que tienen que ver con cuestiones económicas. Y pues se van a estar llevando a cabo en nuestro país varias actividades de denuncia de este encuentro oficial. Este encuentro oficial se va a llevar a cabo en Los Cabos, aquí en nuestro país, y bueno, pues la intención es poder mostrar la forma en que los gobiernos y la coalición entre gobiernos pues han profundizado y también generado en muchas ocasiones pues una devastación generalizada de no solamente México sino de muchos países del mundo. Así que bueno, pues estemos al pendiente también de las actividades que se lleven a cabo en torno al G20. Cuando tengamos más información al respecto, las estaremos informando. Y bueno, pues con esto daríamos por finalizado el programa del día de hoy. Les recordamos nuestros contactos: hijosdelatierra@riseup.net y programa hijosdelatierra@gmail.com son nuestros correos. También pueden visitar nuestro blog para descargar el material que realizamos semanalmente. El link es hijosmadretierra.blogspot.com y bueno, también nos pueden encontrar en Facebook como Hijos Espacio de la Tierra y en Twitter como @hdelatierra. Y bueno, pues también los invitamos a, pues si ustedes quieren colaborar con Hijos de la Tierra como corresponsales, pues que nos escriban para que nos podamos poner en comunicación. Y bueno, pues con esto concluimos el programa número 65 de Hijos de la Tierra. Esperamos que les haya gustado y que nos sigamos escuchando las siguientes semanas. Les mandamos un saludo muy fraterno y les deseamos una bonita semana. Así que bueno, pues los dejamos con una canción y nos escuchamos de nuevo el próximo martes. Esto fue Hijos de la Tierra,